Padre nuestro que estás en el cielo, santo, glorificado, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tantos favores. Gracias por darnos vida. Gracias por el aire que respiramos, por un nuevo día y por darnos el privilegio de estar aquí congregados. Somos 12 personas en este momento y nos ponemos en tus manos y bendice a cada uno. Tú conoces las necesidades de cada uno. Y gracias porque tu Espíritu Santo nos ha despertado para estar atentos a un estudio más. Queremos recibir ese banquete que tú tienes para este día. Señor, gracias por hablarnos. En este tiempo, tú necesitas un pueblo que dé honra y gloria a tu nombre. Señor, úngenos con tu Espíritu Santo. Graba tu ley en nuestros corazones. Y queremos decirte, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 143:10. Guíanos, Señor, para que hagamos lo que a ti te agrada. Gracias, Señor, por lo que hemos estado aprendiendo en estos estudios. Gracias por la firmeza, la lección de fidelidad de los recabitas. Que así nosotros, en este tiempo, seamos fieles. Seamos esos hombres y mujeres firmes, Señor, fieles aún hasta la muerte. Danos tu gracia, Señor, te necesitamos. Por favor, amado Dios, perdona nuestros pecados. Cúbrenos con la sangre bendita de Cristo Jesús. Purifica nuestras mentes, nuestras vidas. Que no tengamos ningún hábito erróneo, Señor. Te pedimos que hagas esa limpieza, esa purificación en nuestras vidas, para que vivamos vidas de acuerdo a tu voluntad. El hermano Diógenes te agradece, Señor, porque cada día te estás mostrando cuál es la realidad en tu bondad. Tú nos vas haciendo entender dónde están y en qué consisten nuestros errores para que tomemos el curso correcto. Y tú nos conduces a cada uno de acuerdo a nuestra velocidad. Tú conoces cómo nos llevas, nos vas guiando. Gracias por ese grande amor, Señor. Hermano Donald agradece porque ese golpe no fue mayor, porque no hubo fractura, porque en medio de todo vemos tu mano, Señor, protegiéndonos, porque pudo ser peor. Gracias, Señor. Bendice, hermano Donald, a su familia, a su hijo John. Que tú los acompañes, que van a viajar a la capital. También mi hermano Donald agradece por la señal, porque ayer el estudio se llevó a cabo estando en su casa, porque no podía caminar para ir a buscar señal a otro sitio, y tú permitiste que los perros estuvieran también en silencio. Gracias por tanta manifestación en la que tú provees para que sigamos adelante con este estudio. Gracias, Señor. Hermana Marlene agradece porque están llevando a cabo un programa de desintoxicación y pide por el viaje que van a realizar el día de mañana, que ellos sean de bendición en la iglesia a donde han de llegar. Y que el Señor le muestre cómo continuar con este programa de desintoxicación para mejorar su salud. Y sobre todo que tú nos ayudes, Señor, para estar preparados para lo que viene. Es lo más importante. Hermana Sarita pide por 2 enfermos de cáncer. Hermano Gabriel Mejía está sufriendo mucho dolor y la familia a la par sufriendo con él. Tío Manuel Coronado, que tiene cáncer en los huesos, en el hígado y ya en varias partes de su cuerpo. que la fe no le falte, amado Dios, que a ellos tú los sostengas y que los guíes, Señor, y que ahora en medio del dolor y del sufrimiento de la enfermedad te vean más cerca de sus vidas. Y te agradezco, Señor, porque tú has sido el gran Dios proveedor. Jehová Jireh, Dios provee. Gracias, Señor, como has guiado nuestras vidas. Señor, bendice este curso light que se va a llevar a cabo aquí en Guatemala. Es un privilegio tan grande, un regalo que tú has abierto tu mano y tú provees para que en este lugar se lleve a cabo. Que tu nombre sea honrado, Señor, y que tú bendigas a cada uno de los que hemos de participar. Que todo sirva, Señor, para prepararnos para ser efectivos en tu obra, Señor. Capacítanos, bendito Dios. Y te pedimos en este momento, Señor, que abras nuestras mentes, que nos ilumines con tu Santo Espíritu y que nos hables una vez más. Usa al hermano Donald, Señor, úngelo con tu Espíritu Santo. Y queremos, Señor, tener corazones y mentes dispuestos a aprender tu palabra y hacer tu voluntad. Bendice a cada uno de los que estamos congregados y suple de acuerdo a las necesidades de cada uno. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Dona, adelante. Gracias, hermana Laura. Gracias a Dios por darnos el regalo nuevamente de meditar juntos en su palabra. Y estamos, esta mañana vamos a ver otro aspecto de que encierra la quinta fiesta, la fiesta de las trompetas, las cuales estamos estudiando. Hemos visto cosas lindas y solemnes. Me permite acá. En esta mañana voy a comenzar compartiendo con ustedes ciertas declaraciones que tenemos en la inspiración. Si me acompañan para que veamos San Mateo capítulo 7, verso 1 al 9. San Mateo capítulo 7, verso 1 al 9 dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos. Mateo 7. Ah, perdón, San Juan. San Juan. Gracias. San Juan capítulo 7. Terminé la oración pensando en Mateo. San Juan, ya no vi el encabezado. San Juan capítulo 7, verso 1 al 9, dice que los judíos procuraban ya poner mano en Jesús para matarle, y esa era la razón por la cual Jesús no quería andar en Judea. Y ahora noten la razón: no es porque Jesús tuviese miedo a morir, porque él sabía que para eso había venido. No era por miedo, sino porque el versículo 2 explica: estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Qué fiesta estaba cerca? La de los tabernáculos. Y él no podía exponerse, ser aprendido y que lo mataran fuera de tiempo. Recordamos que Dios no conoce premura ni demora, que todo es perfecto, sincronizado precisamente en lo que Él ha establecido. Por más que querían los judíos matarle, Dios no permitiría, y Jesús no les daba ventaja de dicha posibilidad, porque no era el tiempo indicado en la profecía para que Jesús muriera. Y le dijeron a sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos los vean, discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Los judíos querían matarle. Y sus hermanos, estaban de parte de los judíos por incrédulos. Poco meditamos cuán hostil, cuán difícil fue para Jesús su propio círculo familiar. Ellos sabían los planes de los judíos. Y en lugar de decirle: mira, hemos escuchado esto y esto y esto, cuídate de estos, lo estaban incitando a que él dejara Galilea para ir a Judá, y en Judá le esperaba la muerte. Verso 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Jesús tenía un cronograma en el tiempo de Dios. Debía de ir precisamente paso tras paso, fiesta tras fiesta, cumpliéndose de lo que él se decía. Y nada ni nadie podía alterar eso. Iba a cumplirse, él mismo lo dijo: no he venido a alterar una jota, una tilde de la ley hasta que todo esté cumplido. Más fácil pasa el cielo y la tierra. Tenía que ser preciso en los planes divinos, en el calendario de Dios, en la agenda de Dios. Él tenía que cumplir precisamente no solamente el evento que prefiguraba, sino el tiempo que lo anunciaba. Todo. Y aquí, de los labios de Jesús, viene una declaración para nosotros que no me gustaría pasarla por alto. Para él, para Jesús, estaba cronometrado su estadía en la tierra. No debía alterarse un segundo. Todo debía de cumplirse precisamente. Pero para nosotros, note lo que dice Jesús: mas vuestro tiempo, o sea, el tiempo nuestro. ¿Qué dice? ¿Con qué contamos nosotros? La Biblia dice: lo que tengas que hacer, hazlo cuando. Hazlo hoy. Jesús, que sabía cuándo iba a morir, Jesús, que sabía la ruta establecida de su ministerio, de su vida. Vivía preparado todos los días, aun cuando él sabía que su tiempo no había llegado. Se acercaba así, pero él vivía preparado todos los días. Y sabía cuándo sería muerto. Nosotros, que lo único que sabemos es que contamos con el presente, con el momento, con el hoy, con el ahora, vivimos como si supiéramos que tenemos muchos años por delante. Vuestro tiempo, tu tiempo, es el presente. Verso 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Si nosotros no testificamos como Jesús, si nosotros no llamamos el pecado por su nombre, si nosotros no vivimos vidas consagradas, no hay motivo para que el mundo nos aborrezca. ¿Cuánto te aborrece el mundo? ¿Cuán mal caes en la iglesia? ¿Cuán incómodo es tu presencia en el círculo que frecuentas? La gente, cuando te acercas, cambia de conversación, fingen que no estaban hablando de ello, o no sienten nada. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Y por qué aborrecían a Jesús? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Suban ustedes, les dijo Jesús, a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Lo que vamos a ver hoy, la importancia de la quinta fiesta. Ayer el último pensamiento que compartí con ustedes fue que mientras el tiempo para nosotros todavía se cuente la fiesta de las trompetas, hay esperanza. Hay consuelo en las escrituras. Contamos con ese lapso de preparación. Una vez pase el juicio de los muertos hacia los vivos, y yo sé que lo sabremos, porque Dios comunicará nuevamente el momento solemne y terrible que será para la gente que viva sobre la tierra, especialmente para su pueblo, cuando suceda esa transacción, esa transición de muertos a vivos. Acabamos de cantar el himno Habla, Señor, a mi alma, y agradezco a Dios por tener la iniciativa de de pedirme qué himno va acorde al, y el Espíritu Santo pone, porque no quiero que nada más cantemos para despertar. No es el objetivo que despertemos cantando, sino que meditemos, que alabemos a Dios, que lo adoremos, que le demos gracias a través de la adoración del, de la música, del canto. Habla, Señor, a mi alma. Pregunto, ¿quiere Dios hablarnos? ¿Desea Dios comunicarse con su pueblo? ¿Desea Dios establecer esa relación de comunicación? Mientras les digo esto, está temblando aquí donde yo estoy. Temblor en San Marcos. Un día temblará toda la tierra. Dios está interesado en hablarme, en hablarte. Mas entendiendo lo que hemos venido estudiando hasta hoy día, ¿hasta qué fiesta de las siete que hay Dios desea hablar a su pueblo? A ver, voy a pedir aquí la participación de... A ver, ¿quién quiere participar? Que levante la manito. A ver, quiero ver manos levantadas. ¿Saben cómo levantar la manita? En los tres puntos que tiene en su teléfono, ahí le hace clic y va allí, le va a dar la opción. Dío, pensemos en las fiestas, porque allí estamos. ¿En cuál de todas las fiestas Dios desea comunicarse con su pueblo? A mi entender, cuando él está en cada fiesta, él tiene un mensaje específico que darnos. En esta que estamos estudiando ahora, que es la quinta fiesta, que es la del despertar. Entiendo que esta es donde él nos está hablando ya, a diferencia de como decía el himno, o como dice el himno, háblame en dulces notas. Aquí la cosa cambia. En esta fiesta él nos está hablando es con trompetas. Aquí la cosa es una voz de alarma, una voz de ponerle atención, porque el tiempo se acaba. Entonces, independientemente de que nos va hablando en cada una de las fiestas, en esta, en la que es previa a la expiación, es un llamado de atención para afligir nuestras almas, para ponernos a tono con él, para ponernos a cuenta. Y entiendo de que esto que estamos estudiando nos hace entender eso, de que ya el tiempo se acaba y de que ya la sutileza de su voz, independientemente de que siempre se mantiene, ya aquí hay alarma en su tono, hay preocupación porque no nos ve despiertos, no nos ve en la actitud que debíamos de tener según las señales que él dijo que iban a pasar antes de que llegara el final de los días. Es mi entender. Sí, en la primera estrofa dice el himno, mi corazón prepara. Presto a escuchar tu ley. ¿Podríamos esperar llegar a la sexta fiesta para que Dios prepare nuestros corazones para escuchar su ley? La tercera estrofa dice: habla cual en lo antiguo. Diste tu santa ley. Tus testimonios siempre quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Hablando de las fiestas, el Espíritu Profecía dice lo siguiente. Tome nota lo que dice. Vamos a tocar ahorita algo. Hermanos, van a abrir nuestros ojos. Recuerda que Jesús dijo: a mí el mundo me odia. A ustedes no los odia, pero a mí sí me odia. Porque yo testifico contra él, o testifico de él, que sus obras son malas. Deseado de todas las gentes, página 411, dice lo siguiente. Vamos a meditar en este párrafo, párrafo 1. Tres veces al año los judíos debían congregarse en Jerusalén con propósitos religiosos. Desde la columna de nube que le envolvía, el invisible conductor de Israel había dado las instrucciones referentes a estas reuniones, a estas fiestas. Durante el cautiverio, los judíos no pudieron observarlas. O sea, hubo una ruptura de las ceremonias durante los 70 años en Babilonia. No pudieron, no las observaron. Pero cuando el pueblo volvió a su patria, reanudó la observancia de estas fiestas recordativas. Las fiestas tenían como propósito recordar algo. Las fiestas de Dios no son algazara, no son bullicio, encierran un propósito que lo hemos venido repitiendo muchas veces, solemne, un propósito en el plan de salvación, como lo vamos a ver más adelantito, y tenían el propósito de recordar. Las fiestas nos deben de llevar a recordar algo. Y he venido diciendo que el propósito del enemigo de minar, de interrumpir, de ocultar, de apartar las fiestas, si son recordativas, entonces es para que tú no recuerdes nada, para que tú no estés a tono con algo que Dios quiere que recuerdes. Eran recordativas. Dios quería que estos aniversarios llamasen hacia él la atención del pueblo. Las fiestas tienen como objetivo, como propósito, de conectarnos con él, de llamarnos hacia él. Por eso que el enemigo sabía que pretender cambiar las costumbres, las fiestas, el calendario de Dios, no nos acercaríamos a él. Entonces, lo contrario, nos alejaríamos de él. No recordaríamos lo que necesitamos recordar, sino lo olvidaríamos. Plan perfecto para el enemigo. Eliminen eso, le dijo a su agencia, a sus agentes, a sus instrumentos, a su iglesia. Eliminen eso que los hace recordar y que los hace acercarse a él. Y entonces pensó, pretendió, supuso alterar, cambiar, modificar los tiempos y la ley. ¿Lo logró? ¿Lo alcanzó? Pretender es una cosa, lograrlo muy diferente. Aquí estamos nosotros estudiando la importancia, el valor de las fiestas. Son recordativas y estaban establecidas como un puente que te acercaban a Dios, como un magnético, como un imán. Y al practicarlas, al observarlas, te acercaban a Dios. Sigue diciendo, con tan solo pocas excepciones, escuche bien esto, decía a todas las gentes, página 411, párrafo 1. Con tan solo pocas excepciones, los sacerdotes y dirigentes de la nación habían perdido de vista este propósito. Con pocas excepciones, o sea, no el 100%, vaya, había un 10%, un 5% o un 3% que todavía recordaban las fiestas como recordativas y como medios para acercarse a Dios. Pero la mayoría de los sacerdotes, los dirigentes religiosos, los dirigentes de la nación, los líderes de la iglesia, de aquella economía, de aquella dispensación, la mayoría de ellos, sacerdotes y dirigentes de la nación, habían perdido de vista este propósito. El que había ordenado estas asambleas nacionales y comprendía su significado, presenciaba su perversión. El que había establecido, el que había ordenado estas asambleas nacionales y comprendía su significado, o sea, en este caso Jesús, haciendo referencia al capítulo 7 de San Juan, presenciaba su perversión. ¿Desde cuándo Satanás pervertió lo establecido por Dios? Recuerden que el calendario romano fue establecido, no este gregoriano, sino el juliano, en el año... ¿Alguien recuerdas? 46 antes de Cristo, si no me equivoco. Y mientras metía ya otra cultura, los líderes comenzaban a perder el significado, el propósito del calendario de Dios, a lo que apuntaba, lo que debía de recordarles, lo que significaba. Viene este párrafo y aquí debemos de aplicar ya nuestra experiencia. Y miren cómo vamos a entrar a la quinta fiesta. Los símbolos, las sombras de la casa del Señor son sencillos y fácilmente comprensibles. Es que no se requiere grado universitario para entender esto. Lo he venido repitiendo y no me canso, que Dios hizo una maqueta, hizo una representación de algo eterno, de un misterio de la salvación. Lo hizo con elementos de esta tierra para que cada ser humano pueda entender en qué consiste la dinámica del plan de salvación. Los símbolos de la casa del Señor son sencillos y fácilmente comprensibles. y las verdades representadas por ellos son del más profundo significado para nosotros. Así como son tan sencillos, tan fácil de entender, son profundamente amplios en su significado para nosotros. Al establecer el servicio sacramental para que tomara el lugar de la Pascua, o sea, la Santa Cena, reemplazando la Pascua, noten lo que dice, Cristo dejó para su iglesia la iglesia actual, la iglesia cristiana, ya no para el antiguo Israel. El antiguo Israel disfrutó de la Pascua. Eso fue para ellos. Para la iglesia, para la siguiente dispensación que comenzó con la iglesia cristiana. Note lo que dice. Perdona, Nora, ¿dónde estás leyendo? Estaba en Deseado de todas las gentes. Sí, ahí estaba. Bueno, ahí estoy. Encontraste este. Ahorita estoy en la Evangelismo. Oh, oh, oh. 202, párrafo 4. Okay. Gracias. Sí. Y gracias por preguntarme antes de dar la cita, porque por lo general doy la cita al final, pero para que me acompañen es bueno preguntar dónde estoy leyendo. Al establecer el servicio sacramental para que tomara el lugar de la Pascua, Cristo dejó para su iglesia un monumento conmemorativo de su gran sacrificio por el hombre, cuando dijo, haced esto, dijo él, en memoria de mí. Este era el punto de transición entre dos dispensaciones y sus dos grandes fiestas. La una había de concluir forever and ever. Gone, se acabó. La una había de concluir para siempre. Inservible, caduca, vencida, no más. La otra, que él acababa de establecer, el antitipo, la realidad, había de tomar su lugar y continuar, escuche bien esto, durante todo el tiempo como el monumento conmemorativo de su muerte. Haciendo referencia a la primera fiesta. Tomando esta declaración aplicada a la primera fiesta, apliquémosla a las otras fiestas. Pregunto, después de haber estudiado y comprendido, porque son sencillas y fácil de entender, como lo vimos en el pasado. La primera fiesta fue la Pascua, el 14 del primer mes. El 15 del primer mes comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Espero que usted recuerde qué es lo que significaba. Pregunto, ¿esa fiesta fue solamente para aquella semana o debía de continuar? ¿La tercera fiesta fue solamente para aquel evento, las primicias, o debía de continuar? ¿La cuarta fiesta, la del Pentecostés, solamente fue para los discípulos allá o debía de continuar? Lo que quedaba en caducidad, lo que quedaba eliminado, era la sombra, era el tipo. Mas la realidad debería de continuar hasta que todo concluya, hasta que todo se acabe. Por tanto, cuando llegamos a la quinta fiesta, la fiesta de las trompetas, solamente fue para los que vivieron del año 1834-1844 y ahí acabó? No. Continúa hasta que todo quede concluido. El antitipo. Solo terminarán hasta que estemos del otro lado de la Nueva Jerusalén, hasta que se acaben pecadores. Incluso, ¿recuerdan ustedes el tipo de los machos cabríos, ese que era tomado para Azazel? ¿Ese solamente va a terminar después del milenio? Habían de tomar su lugar las realidades que apuntaba la fiesta, y deberían de continuar todo el tiempo como el monumento conmemorativo de lo que significaba cada una de ellas. Cuando lo entendemos así, podemos darnos cuenta que se fueron eliminando con el pasar del tiempo los tipos, las sombras. Los sacerdotes y dirigentes de la nación habían perdido de vista este propósito. Algo de eso se aplica para nosotros hoy día. Ahora daré la cita hecho de los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, miren lo que dice. Hechos de los Apóstoles, página 12 y 13. Note lo que dice. Dios escogió a Israel. Dios escogió a Israel para que revelase su carácter a los hombres. ¿Qué propósito tenía Dios al escoger a Israel? Que revelase su carácter a los hombres. ¿Podríamos aplicar esa declaración dirigida a Israel para la iglesia actual? Siguiente declaración. Dios deseaba que fuesen como manantiales de salvación en el mundo. ¿Podría aplicarse ese deseo de Dios para el antiguo Israel, para la iglesia actual? Se les encomendaron los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad de Dios. ¿No será eso también la expectativa, el anhelo, el plan, propósito de Dios para su iglesia en la actualidad? ¿Revelar su carácter al mundo? ¿Ser manantiales de salvación en el mundo? ¿Y que hemos recibido los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad de Dios? En los primeros días de Israel, las naciones del mundo, en los primeros días de Israel, en su comienzo, las naciones del mundo, por causa de sus prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. No es que no supieran nada de Dios, sino por sus prácticas, sus tendencias, sus gustos corruptos, perdieron el conocimiento de Dios. Oye, qué claro, ¿no es cierto? Nuestras prácticas corruptas pueden hacer que perdamos el conocimiento de Dios. Por eso se nos pide que reformemos nuestra vida, que haya un reavivamiento y reforma en nosotros. Porque el mismo efecto que tuvo en aquellas naciones las prácticas corruptas, el mismo efecto puede tener en cualquier persona.

de dirección religiosa y de un ejemplo santo. Que Dios me perdone a mí. Que Dios tenga de nosotros misericordia. Porque tal vez nosotros, de igual forma, no hemos entendido que Jesús pidió al Padre: no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Es necesario que estemos en el mundo, porque somos las cartas escritas por el Espíritu Santo. La gente necesita ver por qué todo este olvido, por qué, qué fue lo que llevó a todo este desprecio por lo que Dios esperaba de ellos. Porque olvidaron el propósito de las fiestas, que debían de recordar, eran recordativas y los acercaban a Dios. Quiero que juntos vayamos al libro de Nehemías. Nehemías, que acabamos de pasar en ese libro, en el año bíblico, hace como 5 o 6 días más o menos. Recuerda, las fiestas son recordativas. Si las olvidamos, hermanos, no recordamos nada, no tenemos motivos que recordar. No tenemos manera de acercarnos a Dios. Capítulo 8 de Nehemías, miren lo que dice. Ponga fina atención al relato, porque lanzaré unas preguntas al aire, esperando que alguien responda. Dice el capítulo 8 de Nehemías, Dios, si puedes darle lectura, por favor. Del 8 al 10 para comenzar. Digo, del 1 al 10 para comenzar. Capítulo 8. Capítulo 8 de Nehemías dice, del 1 al 10. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. El primer Atención. Día... Atención. ¿Cuándo fue? El sacerdote de Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Nos podrías comentar de ese día? Ese es el día, si busco acá en Levítico 23, ese es el día que comenzaba esta fiesta. Correcto. Es el día que comenzaba la fiesta de los de las trompetas. Exactamente. Ahora juntos miremos que es en esa fiesta donde Dios quiere todavía comunicarse, comunicar su ley, comunicar su voluntad, porque una vez entras al día de expiación, se acabó. Al día de expiación debes de llegar preparado. Habla, Señor, a mi alma. Hable tu dulce voz. Susurre en tiernas notas. Tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. ¿Cuándo? En la quinta fiesta. Porque a la sexta fiesta debes llegar preparado. Sigue leyendo, por favor. Y, versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Gloria a Dios. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasdana, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Se están preparando, se están consagrando, se están poniendo a tono con Dios. Amén. Sí. El propósito de esta quinta fiesta mira hacia dónde está llevando al pueblo. Es lo que Dios se proponía. Y esto, yo agradezco a Dios, miren, no es porque lo merezcamos, no es porque seamos más inteligentes de las generaciones pasadas, sino porque en su bondad Dios había dicho que la ciencia aumentaría. Y se estaba refiriendo primariamente al conocimiento de los libros proféticos en los últimos días. Esa es la razón por la cual nosotros hoy día estamos viendo cosas que generaciones en el pasado no la vieron, no la disfrutaron. Leyeron cuántas veces esto que nosotros estamos leyendo y no llegaron a disfrutar la relación que tenía la quinta fiesta, porque aquí no menciona la quinta fiesta, pero nos da la fecha. Y si nosotros sabemos qué fecha es, sabemos qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el objetivo de esta fiesta? Era preparar al pueblo para encontrarse con su Dios el día de la expiación. ¿A qué hora comenzó este servicio religioso, Dios? ¿Te diste cuenta? Sí, al salir el sol. Dice, al salir el sol, ¿desde el alba hasta qué hora? Hasta el mediodía. Oyendo la lectura del libro de la ley. ¿De dónde sacamos nosotros que para culto divino en el momento en que se le debe de abrir las escrituras a la iglesia, pecado si ya te pasas de media hora? Wow. 6 horas desde el alba hasta el mediodía, ¿verdad que eso decía? Sí. En el verso 3, al centro del texto. Hombres y mujeres, de todos los que podían entender. Había. Aquí no andaban bautizando niñitos chiquititos de. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. 6 horas. ¿Por qué? porque sabían qué día venía, qué fiesta venía a seguir. Sabían que tenían que estar preparados. Cuando tú sabes lo solemne que son los días y que es gracia. Anoche, ayer por la tarde, saqué la cabeza por la ventana y un pensamiento a mi mente. Es que Dios, ¿qué le cuesta a Dios terminar ya todo hoy? Y ya se acabó. Pero Dios dice, tengo toda la eternidad por delante para disfrutar a mis hijos. Toda la eternidad. Debo de concederles un poquito más de tiempo para que ganen un poquito más de gente, para que... Mas ciertamente, por lo que podemos entender, que está fijada la fecha, que está determinado el día que el Padre ha puesto en su sola potestad. Los días de la quinta fiesta siguen en curso para nosotros, no para los muertos. Los muertos cerraron su historia. Los muertos se acabó todo para ellos. Para nosotros, la quinta fiesta sigue dándonos oportunidad para que el himno que cantamos puede llegar a ser una realidad en nuestras vidas. Si no la cantamos como pericos que solamente repiten lo que oyen. Pero si entendemos el clamor angustioso que encierra el canto, habla, Señor, ahora. Porque cuando llegue el juicio a los vivos, Dios no te hablará más. Ahora eres tú que tiene que responder a lo que Dios te preguntará. Este es nuestro día, este es nuestro momento. Que Dios me ayude, que Dios te ayude, que Dios nos ayude, hermanos. Comenzó con el movimiento adventista allá en aquellos años, cuando vimos en los días anteriores cómo fue el comienzo y su progreso. Pero me temo que muchos de los líderes han perdido el horizonte. Muchos no saben nada de cuándo, cómo. La quinta fiesta encontró con el antitipo su significado, su objetivo, su propósito. Y a través de esta historia que encontramos en Nehemías capítulo 8, nos podemos dar cuenta cuál es el propósito del día primero del séptimo mes, preparar a ese pueblo porque viene un día solemne, terrible. Sigue leyendo, tío. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada, en nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Gloria a Dios. Pregunto, entendiendo lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Verdad que así dice ese texto? Yep. Pregunto, ¿alcanzó su objetivo la palabra de Dios estas 6 horas que fueron leídas y ayudados por los líderes religiosos para que el pueblo entendiera, y el pueblo, hombres y mujeres, todos los que podían ya entender, logró la palabra de Dios su objetivo? Amén. Sí. ¿Hay poder en la palabra de Dios? Amén. Y el pueblo dice, ¿cómo es? ¿Compujo de corazón? Lloraban, dice, oyendo las palabras de la ley, se pusieron tristes. Luego les dijo Jeremías, gocémonos. Y es de la belleza de Dios. Dios quiere que entendamos lo miserable que somos. Dios quiere que nos veamos tal cual somos. Pobres criaturas. Pero Dios no quiere que vivamos considerándonos lo miserable que somos y dándonos golpes de pecho toda la vida. Dios quiere que nos regocijemos, que nos alegremos, que le demos gracias. Y como no le podemos mandar donativos al cielo, al lugar santísimo, entonces que compartamos con aquellos que no tienen nada, porque por cuanto lo haces con estos pequeñitos, a mí me lo haces. Y el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Y ese es el ambiente y el espíritu que Dios quiere que sus hijos muestren. Un gozo. ¿Y por qué tanto gozo en usted? Porque Dios, el gozo del Señor, mi fortaleza es. No hay nada que temer para el décimo día del séptimo mes. Ya la palabra de Dios hizo el efecto en tu vida, te mostró tu deficiencia, tu ineptitud para tu propia salvación, inservible como somos. Pero ahora es momento de gozarnos, de alegrarnos, de decir gracias, Señor, porque hay esperanza en Jesús, sí o no. Amén. Entonces, el juicio no es para verlo con expectativa de terror, no. Si la palabra de Dios en la quinta fiesta ha hecho su trabajo en ti, gózate, alégrate. Porque el gozo de Jehová, nuestra fuerza es. Dios quiere que nos acerquemos a ese día, santos, sí, sin mancha, sí, perfectos, sí, en paz con Él, sí. Pero es una obra previa a ese día, y debemos de esperarlo con gozo, con alegría. Recuerdan lo que Jesús nos dijo ayer: el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermanito. Y él no es como Caín, que mató a su hermano. Él es el verdadero hermano nuestro. No perdamos como los judíos de antaño que perdieron el propósito de las fiestas. ¿Recuerdan? Dos propósitos, y voy a terminar con esto. Los dos propósitos que mencionamos hoy en la, y mañana vamos a reanudar, que los invito a que lean el capítulo 8 completo de Esdras, si tiene tiempo el día de hoy. Y si no, mañana vamos a seguir aquí. Aquí vamos a comenzar mañana, porque creo que ya son las 6:03. Mañana vamos a continuar acá. Pero no olvide el propósito de las fiestas. Una, eran recordativas. Y si Satanás las quita de nuestro medio, ¿qué vamos a recordar? Y no solamente recordativas, porque una vez se encontraron con la realidad, entonces son, anuncian algo. Pero si la sacamos del, de nuestra vida espiritual, de lo que Dios espera, ¿qué nos va a recordar? Esta quinta fiesta tiene el objetivo de recordarnos que un día solemne se avecina y que la palabra de Dios necesita internalizarse en nosotros. Necesitamos que la palabra de Dios entre, limpie, corte, purifique, modifique, altere, transforme, perfeccione, santifique. Y solo la palabra de Dios lo puede hacer. Y lo tiene que hacer ahora, en la quinta fiesta, porque en la sexta ya no hay preparación. Eso es un trabajo de la quinta fiesta, la preparación. Y para ti y para mí, que estamos vivos y conectados hoy, hay esperanza. Amén. Porque esta fiesta continúa su propósito y objetivo. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. La segunda era acercarte a Dios. ¡Ay, qué lindo! Miren cómo es Dios de lindo. Dios no quiere, mire, al que le debemos de tener miedo, pavor y fobia, es al diablo, es al pecado, es al mundo. Como dijo ayer primera de Juan, capítulo 4:5. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si uno de los objetivos de las fiestas era que nos acerquemos a Dios, benditas fiestas. Alabado Dios por haber planeado tal cosa que nos acercara a Él. Les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga ricamente. Y quiero terminar entonces recordándote: no te pongas triste. Gózate en Jehová, porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Amén. Los quiero mucho. Amén. Hermana Vero, ¿quisiera usted orar, por favor? Padre amante, gracias damos, Padre bendito, por la oportunidad que nos diste de meditar en tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder confiar y amarte a ti y temer al diablo, Señor. Tenerle miedo a ese destructor que nos quiere acabar. Y poder confiar en ti, Padre bendito, que tienes grandes planes para la eternidad, para todos nosotros. Amén. Gracias, Padre bendito, por estar en medio de nosotros. Pido una bendición especial para todos los hermanos que están en el grupo conectado, los que no se pudieron conectar. Toma el control de esas actividades y porque no pudieron, pero que puedan escuchar el tema más adelante, Señor. Amén. Gracias, Padre, por la salud que nos das, la mejoría que le estás dando a mi esposo, a su rodilla. Nos ponemos en tus manos al viaje que vamos a realizar hoy para la capital. Amén. Solo con tu ayuda llegaremos bien. Amén. Quédate con cada hermano que está conectado en este momento y acompáñanos a lo largo de este día. y puedan ser llenos de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.